Predicciones 2010. Llegará a las salas de cine Padres e Hijos, la venganza de Daniela Franco. Pandemia BH1N2 reactivará el mercado de tapabocas. El Congreso de la República estrenará nueva sede en La Picota. Y contra todo pronóstico, El Puente de las Brujas tendrá segunda temporada. Espérela este 27 de febrero en San Vicente Stereo.